Santoral, 3 de septiembre. San Gregorio Magno, Papa. Nombre Gregorio. Significado vigilante y rápido de origen griego. San Gregorio Magno es el cuarto y el último de los originales doctores de la Iglesia Latina. Defendió la supremacía del Papa y trabajó por la reforma del clero y la vida monástica. Combatió la herejía nestoriana. Hizo contribuciones claves a la cristología. Nació en Roma alrededor del año 540. Hijo de Gordianus, un senador afluente que llegó a renunciar al mundo y ser uno de los siete diáconos de Roma. Después de que Gregorio adquiriese una buena educación, el emperador Justino lo nombró en 574 magistrado principal de Roma. Tenía solo 34 años. Después de la muerte de su padre, edificó siete monasterios, el último de los cuales fue en su propia casa en Roma, que se llamó Monasterio Benedictino de San Andrés. Él mismo tomó el hábito monástico en el 575, a la edad de 35 años. Fue ordenado diácono y nombrado legado pontificio en Constantinopla. Después de la muerte de Pelagio, San Gregorio fue escogido unánimemente papa por los sacerdotes y el pueblo. El día 3 de septiembre del año 590 ejerció su cargo como verdadero pastor, en su modo de gobernar, en su ayuda a los pobres, en la propagación y consolidación de la fe. Mantenía contacto con todas las iglesias y, a pesar de sus sufrimientos y labores, compuso grandes obras. Entre ellas hay magníficas contribuciones a la liturgia de la misa y al oficio. Tiene escritas muchas obras sobre teología, moral y dogmática. Su extraordinario trabajo le valió el nombre del Grande. Su celo era extender la fe por todo el mundo. Es patrón de maestros y murió el 12 de marzo del año 604. Oración a San Gregorio Magno, Papa. Señor, que cuidas a tu pueblo con ternura y lo gobiernas con amor, te pedimos que, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concedas el espíritu de sabiduría a quienes has establecido como maestros y pastores de la Iglesia, para que así el progreso de los fieles constituya el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.